Isabel Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, muchos cambios, ¿no?, que vamos a tener en el día de hoy. Hemos estado desde el 2 de abril. Sí. Nos habíamos un poco aletargado, acostumbrado a lo que era, pues ya no solo el cierre perimetral, pero sí a pasar por nuestras calles y a ver muchos comercios y establecimientos cerrados. Era una situación que casi que por desgracia nos habíamos llegado a acostumbrar por tanto tiempo, ¿no?, que ha permanecido esa medida debido a la incidencia de COVID en nuestro municipio. Hoy no, hoy ya hemos pasado por las calles y hemos podido ver los establecimientos abiertos esta mañana temprano, sobre todo los bares, ¿no?, porque los comercios todavía abren un poco más tarde, y nos hemos encontrado con esa otra estampa totalmente diferente que viene quizás a, dar un poco de, no sé si decir alegría es excesivo, pero sí de verla de, con otro ánimo, ¿no?, la situación. Pues sí, Rocío, bueno, yo creo que esta mañana, yo creo que desde ayer por la tarde tenemos al menos otro ánimo, ¿no?, como no puede ser de otra manera. Pero esta mañana la alegría al pasar por las calles ubriqueñas, ver nuestros bares abiertos, ver también las tiendas, ¿no?, que procedían a su reapertura. Y bueno, pues eso, yo creo que es una, aparte, ¿no?, de visualmente la alegría que supone, yo creo que nos provoca a todos, ¿no? Pues lo que tú bien decías, el poder ir encajando, coordinando un poco cada situación y en estos momentos pues se trata de esa felicidad de ver a nuestra gente ya en sus negocios y la verdad que muy contenta. Yo, tú sabes, ayer por la tarde, Rocío, me acuerdo cuando entrábamos ese 2 de abril, ¿no?, en cerramiento perimetral, que coincidía también con el cese de la actividad no esencial, y recordaba claramente las imágenes que poníamos, ¿no?, avisando de la clausura de los parques infantiles, sí, de las áreas recreativas, y era imágenes desoladoras para luego lo que suponía los días siguientes, que como tú bien dices, las calles vacías, muy poca gente, ¿no?, en todo nuestro pueblo, en esos espacios públicos. Y anoche, cuando ya la policía, ¿no?, pues estuvo levantando estos precintos y esta mañana, primera hora básica, desinfectando además, empezaron a mandarnos las fotografías, la emoción de imaginar, ¿no?, de que de cierta manera, responsablemente, pues podemos disfrutar de cuestiones importantes y especialmente mirando lo económico y el sufrimiento de estos autónomos y pymes que tan mal lo han pasado, ¿no?, y el sacrificio que ha supuesto, y yo creo que ahora mismo pues lo que nos tiene que motivar es hacerlo bien, a disfrutar de toda esta nueva situación que, como tú bien dices, en un mes yo creo que nos ocurre a todos, por lo menos coincido contigo, nos hemos aletargado, nos hemos vuelto ermitaños, es decir, todo lo que teníamos que hacer, ¿no?, y además ya sin entrar siquiera a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, en fin, todos hemos aportado mucho y hemos estado un mes muy tensionados y muy volcados en lo que era intentar de ir amainando, ¿no?, en esta situación y lo cierto es que, bueno, pues el ánimo de hoy y la alegría de ver esos veladores, esas puertas abiertas, es extraordinario. Y yo creo que esa felicidad y esa alegría que tengamos hoy es la que nos tiene que seguir, ¿no?, impregnando para que lo hagamos todo lo bien que tenemos que hacerlo para no dar en ningún momento ningún paso atrás, ¿no? Claro, esa quizás es la clave, ¿no?, o la conclusión, lo de no dar un paso atrás, porque claro, la situación que tenemos nos da ánimo, nos inspira a salir, nos inspira a consumir además en nuestra localidad, que falta hace, ¿no?, para el comercio local, pero por otro lado también hay que tener cuidado porque, bueno, pues la situación sigue siendo, la incidencia sigue siendo elevada, aunque ya hemos bajado de los 500. Muy alta, Rocío. Yo creo que hay que destacar eso porque, bueno, hoy actualizarán los datos, veremos exactamente qué tasa de incidencia nos quedamos en Ubrique, pero nos ponemos a repasar, ¿no?, lo que son la comarca y seguimos siendo uno de los municipios con una tasa de incidencia importante. Es verdad que hay tres pueblos, ¿no?, vecinos que tienen la tasa superior a los 1.000 y cuatro por encima de los 500, pero seguimos siendo de los municipios más altos en esa tasa que tenemos que seguir recortando, primero por lo que decimos, ¿no?, por la propia salud, por gente que conocemos, que desde aquí, de nuevo, mucho ánimo bueno, y fuerza, ¿no?, a las personas que se encuentran ingresadas. Cada día te llega alguien que le han tenido que ingresar, que lo han intubado, en fin, y sé que eso es durísimo y mucho ánimo a todos los afectados. Y entonces se trata de lo que estamos diciendo, de que sigamos conteniendo para que baje esa incidencia en la salud y luego podamos seguir disfrutando, ¿no?, de una manera más restringida, pero disfrutando de nuestros comercios, de nuestros bares, de nuestras tiendas, de nuestros espacios, que nuestros niños puedan ir a los parques y bueno, hacerlo, pues como estamos acostumbrados, no podemos superar las 6 personas en espacios públicos, ¿no?, en reuniones, pues tendremos que seguir sometidos, ¿no?, como no puede ser de otra manera, a estas restricciones para que no demos ni un pasito atrás, que de los 469,7 de ayer de la tasa sigamos bajando, ¿no?, y no, porque ante cualquier repunte, pues los 500 están a la vuelta de la esquina. Exactamente. Bueno, sí. Vamos con los aspectos, ¿no?, a destacar de lo que ha sido pues la salida, ¿no?, de todas estas restricciones y medidas que se tenían que adoptar ante la alta tasa de incidencia en Ubrique. Ayer fue un día clave, ¿no? Ayer fue un día clave porque, en principio, tras conocer el día anterior todas las medidas generales para Andalucía que determinaba el Gobierno de la Junta, se adelantaba las reuniones de los comités territoriales. Y esto, bueno, pues en un primer momento nos hacía temer que pudiéramos o no salir de esa tasa de 500, ¿no? Y ahí, bueno, pues fue una jornada pues un poco pendiente, ¿no? Pendiente de la información, de lo que podía ir surgiendo. Sí, yo creo que en esta mañana, desde hace muchos, muchos días, por no decir semanas, y el mes casi completo, ¿no?, es el día que podía afrontar, ¿no?, una jornada sin un pellizco continuo en la barriga de estar pendiente y esperando el dato de hoy para saber qué situación vamos a tener. No deja de importar y de seguir haciendo ese seguimiento, pero esas decisiones, como estamos diciendo, estratégicas, con respecto a lo que iban a suponer luego las medidas, ¿no?, implícitas en cada municipio, pues en el día de ayer fue un día de una incertidumbre, de una inquietud, Rocío, tremendo. ¿Por qué? Porque se adelantaba el comité de alerta sanitaria en la provincia, pues como sabemos, tenían establecido la reunión en los jueves. Se hizo excepcionalmente por el Jueves Santo, el día anterior, el miércoles, y claro, es verdad que yo, ante el anuncio, ¿no?, del presidente de la Junta de Andalucía, que yo creo que todos los andaluces y andaluzas, pues también nos dio ánimo, ¿no?, desde que esto parece que ya hay que ir, ¿no?, pues con un poco más de esperanza en que vamos en el buen camino, pero sí me llamaba la atención, que no entendí cuando digo, bueno, ¿y por qué van a tomar las medidas el jueves a las 0 horas? Si los pueblos vamos a hacer revisado para la entrada en vigor como venía haciendo los viernes, ¿no? Yo creo que hubiera sido lo razonable que se hubiera mantenido, porque hasta que pudimos comprobar oficialmente de que el comité se reunía ayer, también te cuento cómo fue el martes. El martes, pues preguntándole a la delegada que todavía no sabía y ya nos dijo que hasta el día de ayer no nos confirmaría, pues la mañana nos dijo que tenía la reunión, que ya habíamos visto y comprobado por los medios. Y por eso te digo, pero un trasiego continuo de intentar hacerte con una información que era importante saber, ¿no? Y bueno, menos mal, yo me alegro de que el día de ayer pues bajáramos la tasa de 500, porque al adelantar un día, lo que decíamos, nos quitaban un día de oportunidad de mejora, ¿no? Y estábamos en la senda un poco de la recuperación moderada, íbamos bajando poco a poco, y quitar un día en poder seguir recuperando era importante para nosotros, porque no íbamos a poder quedar ahí que un poquito arriba, un poquito abajo, como ha sido el caso. Hemos bajado, afortunadamente, pero nos podríamos haber quedado ayer en poco más de 500 y haber bajado hoy, ¿no? Imagínate qué plan hubiera sido. Olvidemos esos escenarios, se nos estuvo pasando ayer continuamente por la cabeza, pero desde que vimos ya el dato publicado por la Junta de Andalucía y que bajábamos de los 500, pues fue un respiro tremendo, Rocío. Yo creo que fue una alegría de que el mejor escenario que podíamos abordar y ya está, y bajar de los 500, como estamos diciendo, con una tasa que tenemos casi en los 470, que nos tiene que seguir pues indicando que no podemos relajarnos, que lo que estábamos comentando en un principio, ¿no? Y a seguir en esto, pero la odisea de esta semana ha sido importante, porque bueno, todos los días tenemos que estar pendientes de la pantalla, de la actualización de los datos, de cuánto hemos bajado, de en fin, cuánta gente da positivo de nuevo, y en fin, una situación difícil. Y hoy, como digo, siempre con la importancia que tiene, que es bastante, pero hoy yo estoy esperando los datos de otra manera. Claro. Hoy se esperan de otra manera, hoy se esperan con alegría, con ánimo, y bueno, y que sigamos, ¿no?, motivándonos unos a otros, pero con un objetivo común que nos habíamos marcado, el pueblo de Ubrique. Yo creo que cuando pase el tiempo podremos destacar lo que hemos conseguido. Hemos bajado la tasa de incidencia a un ritmo más que considerable. hay muy pocos municipios, que es lo que me queda mirar en el arco de la bahía, que se me pueda escapar, que hayan bajado, entre comillas, pues tan rápido, ¿no?, en este tiempo. Y bueno, ha supuesto un mes de sacrificio tremendo, sobre todo por esas actividades clausuradas por la Junta de Andalucía, sin tener siquiera, ¿no?, pues un apoyo económico al cierre de sus puertas para contribuir a la situación general de Ubrique, que es lo que se aprobaba en el pleno de este martes por todos los se presentaba, ¿no?, por todos los grupos municipales, y que ojalá se tenga en cuenta por la Junta de Andalucía, pues para ayudarles un poco en lo que ha sido este mes de cese de actividad. Así que bueno, a ver si hoy no seguimos manteniendo esa línea de bajada, ¿no?, esa tendencia que ya estábamos habíamos entrado de disminución de los datos de incidencia del COVID, y que hoy también nos animen, ¿no?, a que seguimos bajando. Y reiterar una y otra vez que seamos responsables, que si lo hacemos bien, pues podremos tener nuestro pueblo abierto, nuestros negocios abiertos, podremos tener los espacios públicos abiertos, disfrutar de manera reducida, pero disfrutar de amigos, de familia, en fin, y que vamos aumentando, Rocío, en la parte de importante, ¿no?, de que, porque esto solo se afronta de una manera, y es la vacunación, es la inmunidad de rebaño, y también tenemos que recordar que los sanitarios en Ubrique, el centro de salud, está haciendo una gran tarea, y vemos perfectamente que conforme se van abriendo, ¿no?, esos grupos poblacionales, sí, a lo que le va correspondiendo la vacuna, pues en Ubrique son rápidamente citados, y en eso también hay que felicitar ese trabajo que se está haciendo, y también la implicación de nuestra gente, que no está poniendo ningún tipo de problema, al contrario, están deseando que lo citen para poder ir a ponerse la vacuna. Así que hoy se sigue trabajando, me consta además que hoy se ponen segundas, sí, dosis, así que se sigue trabajando en ese sentido, ¿no?, en el todo el proceso de vacunación que se está llevando a cabo. Además, por cierto, que esto es algo que a nivel también institucional se destacaba, ¿no?, desde la propia Junta de Andalucía, la labor importante que han hecho los sanitarios andaluces que están administrando las vacunas para aprovechar ese famoso culillo, ¿no?, que decían. Sí, sí, sí. Y esto, en cierto modo, pues también hay que destacarlo, ¿no?, esa labor también, que bueno, para optimizar todos los recursos, ¿no? Los recursos son los que son, y ahí está también el papel importante del trabajador, ¿no?, que lo optimiza, sí, al máximo, dada la situación que tenemos, claro. Desde luego, yo creo que sí, que hay que reconocer, ¿no?, esa implicación de los sanitarios. Yo sé que las personas que están al frente de la vacunación exprimen cada gota, ¿no?, que se pueda coger de la vacunación, para no desperdiciar ni una dosis, ¿no?, posible que pudiera tener o recibir una persona. Me consta, lo sabemos, que cuando ha habido casos en que se han tenido que buscar, se han puesto rápidamente para avisar a las personas que vayan anticipándose, ¿no?, a la cita que días después le iba a llegar, y yo creo que es importantísimo esa implicación y que se exprima, porque es que al final, culito a culito, como estamos diciendo, pues suman un montón de nuevas, ¿no?, personas, nuevas vacunaciones, que es lo que estamos deseando todos. Bueno, vamos con otras cuestiones. Por ejemplo, en el plano municipal, ¿no?, Ubrique hasta ahora se ha tirado prácticamente un mes en ese grado de nivel de alerta sanitaria, 4.2, perdón. Ahora, ¿dónde estamos y qué supone eso para, pues, todo lo relacionado con los servicios municipales? Mira, pues estamos en el nivel de alerta 4, sin graduación. Ayer la delegada, cuando nos llamó para anunciarnos, ya nosotros habíamos visto el dato, ¿no?, la tasa de incidencia, pero para saber exactamente qué era una de las dudas que teníamos, nosotros sabíamos ya cuando vimos, pues, que abríamos la actividad, que se abría el municipio, lo que no sabíamos es el cuándo y el cómo, ¿no? Teníamos todavía la duda de que si se aplicaba en el día de hoy las medidas lo harían con vigencia o con entrada en vigor, para el día de mañana, como era habitual. Yo entendía que al adelantar el comité de alerta provincial, pues era para entrar en el día de hoy con toda Andalucía, ¿no?, y esas nuevas medidas. Pero es lo que estábamos esperando conocer, el cómo y el cuándo. Y ya la delegada, pues, nos dijo el cómo, que entrábamos en el nivel de alerta 4, sin graduación, en toda la comarca de la Sierra de Cádiz, que no tuvieran, en los municipios que no tuvieran la tasa de incidencia superior a 500, y que, bueno, que sabemos que en ese nivel lo que hay es una, digamos, son limitaciones de aforo, ¿vale? Retomamos y reaperturamos todos los servicios, actividades económicas del municipio, pero nos limitan las cuestiones de aforo. Entonces, ya el servicio de prevención, pues, está de nuevo desgranando, ¿no?, esas limitaciones y bueno, lo que vamos a hacer es, como es lógico, establecer esos aforamientos para que la gente sepa exactamente a los servicios cuando se acude, pues el número de personas que pueden recibir el mismo, y en eso estamos, Rocío, aunque ya tenemos, bueno, ya tenemos de todas formas todos los equipamientos, digamos, turísticos y culturales dirigidos a terceros, ¿no?, a los visitantes, a los ubriqueños y ubriqueñas que quieran visitarlos, pues ya tienen las puertas abiertas. Y los aforos, como digo, que es lo que está determinando el servicio de prevención, bueno, los tiene ya determinado. Lo que pasa es que yo no te voy a poder decir el número de personas, digamos, por equipamiento, pero bueno, que al final el nivel de alerta 4, como estábamos diciendo, lo que afecta no afecta a límites horarios ni nada de eso, sino lo que único que afecta es a los aforos, ¿no?, de afluencia. Y bueno, y también ya pues ayer, al llamarnos la delegada, anoche le tuve que escribir un mensaje, porque claro, ella me dijo que entrábamos en nivel 4 sin graduación, y le pregunté, ¿y eso es con límite horario? Dice, no, eso solo afecta a foro, y bueno, pues nos quedamos tranquilos. Ayer el Boja se hizo de esperar, porque todas estas cosas, como digo yo, la delegada, por supuestísimo, que nos da retorno del resultado de la reunión, y es cuestión de paciencia, ¿no?, para que lo publiquen en el Boja, no creo que haya nada que varíe, pero tú hasta que no lo ves publicado en el BOJA, que es el que determina, ¿no?, la entrada en vigor de las nuevas medidas, pues no te quedas tranquilo. Y anoche era continuamente entrando en la página del BOJA para ver si salía, yo creo que fue en torno a las 9 de la noche cuando pude ya verlo, y claro, en el anexo, en la resolución de la delegada, de la delegación territorial, venía que la Sierra de Cádiz se mantenía en nivel 4 y no ponía nada más, sin grado, y cuyo anexo, ¿no?, pues acompañaba a esa resolución, y ahora en el anexo venía Distrito Sanitario Sierra de Cádiz, y venía nivel de alerta 4, grado 1. Y mira, ya a mí me entró una cosa para arriba, porque claro, el grado 1 sí se supone que afectaba a los horarios, porque como sabemos la Sierra de Cádiz estaba en grado 4-1. Y por tanto tenían que cerrar los establecimientos a las 8 de la tarde, que dieron también una ampliación con respecto a la normativa anterior. Y claro, y le tuve que poner un mensaje, le dije, mira, delegada, perdona la hora, yo me parece a mí que era las 10 y pico de la noche, perdona las horas, pero claro, he visto que la resolución no aparece graduación, pero es que en el anexo pone grado 1, hay que preocuparse, es un error. Y entonces me dijo ella que ya hasta que me quedara tranquila, que era como me había explicado, que era nivel 4 y ya está, sin graduación. Así que, bueno, porque también estuve viendo que había una resolución, ¿no?, del consejero también de, digamos, cambiándolo de los niveles, y es verdad que solo graduaban ya a efectos, digamos, de horario y demás a partir del grado 2. También me tranquilizó eso. Pero, en fin, Rocío, que anoche mismo tuve que confirmar, ¿no?, lo que estamos diciendo, lo que era ese nivel de alerta 4, y ya está. Yo me alegro que al final, bueno, pues son las limitaciones de aforo, pues que eso pues se organiza, y todos los usuarios pues somos comprensivos en que no podemos estar más de un número de personas, y así hacemos y ya está, ¿no? Vale, me decías que desde ya ahora están abiertos todos los equipamientos culturales y turísticos. Estamos hablando pues de los espacios museísticos, el convento, el San Juan de Letrán, Ocuri también, ¿no?, que ya se abre al público por fin sus puertas. Y luego los parques infantiles. Oficina de turismo. La sala de exposiciones el sábado, Rocío, también vamos a inaugurar la nueva exposición que va a estar con nosotros aquí en Ubrique el mes de mayo. Se le ha dicho a los artistas que vamos a compatibilizarlo con el punto de vacunación externo, que sabemos que está allí, y bueno, no han puesto ningún tipo de objeción, que eso significa que a lo mejor en 3 semanas no haya que cerrar alguna mañana y tarde, pero bueno, no les afecta, digamos, al horario más interesante, ¿no?, para la persona que quiera visitar las salas de exposiciones. Pero también lo decimos, la biblioteca sí será mañana cuando ya tenga las puertas abiertas, y lo que tú bien decías, los parques infantiles, eso, las áreas recreativas. En esta madrugada, bueno, ya habíamos organizado con el concejal de policía y la jefatura que el turno, ¿no?, de noche pudiera quitar todo el precintado, ¿no?, de estas zonas y de los parques infantiles, para que a primera hora pues nuestra empresa básica pudiera desinfectar todos estos espacios, que lo han hecho en esta mañana a primerísima hora, y ya tenemos el Parque Rafael Alberti, que digamos como referencia, ¿no?, de los parques infantiles abiertos, y el resto de parques infantiles disponibles, porque no se nos iba tampoco de la vista que tenemos un puente largo, ¿no?, para nuestros niños y niñas. En el ámbito educativo sabemos que mañana y el lunes no son lectivos, y queríamos tenerlo ya hoy todo organizado, preparado para, lo que va a ser de nuevo la rutina, ¿no?, la desinfección de todos los días de los parques infantiles, para que nuestros niños y niñas pues puedan disfrutarlo después de un mes que llevan también ese sufrimiento. Se abren entonces todos los parques infantiles. ¿Las estructuras infantiles de recreo están también abiertas o estos no? Sí. Todo, ¿no? Sí. Vale, todo está abierto, todo completamente y todo desinfectado, y ya, como digo, ya con los trabajos que veníamos haciendo antes de que superáramos la tasa de 500, y ya todo abierto, Rocío. Luego las áreas recreativas, estamos hablando 20 pilares, trasvase, ¿eso también se abre? También hemos levantado ya el precinto. Recordarle a todo el mundo que no pueden ser reuniones de más de 6, que seamos escrupulosos, yo creo que esa es la clave en estos días, y también se encuentran abiertos. Vale, luego, ya lo que hemos comentado, ¿no?, los establecimientos comerciales, eso. Y una parte, Rocío, también emocional, que es el cementerio. Parece que no, pero es uno de los servicios que hay muchísimas familias ubriqueñas que van a visitar, ¿no?, pues a sus seres queridos que los tienen allí enterrados, y parece que no, pero hay mucha gente que va al cementerio, y ya también lo tenemos desde hoy abierto a la gente que quiera acudir allí en memoria de su gente. Y parece que no, pero también quería decirlo específicamente porque es una de las cuestiones que luego nos preguntan muy a menudo. Vale, cementerio y deportes, instalaciones deportivas y deporte, exactamente. Mañana están ya todas las instalaciones a disposiciones de los usuarios. Entonces lo que ha hecho la concejala de deportes con el patronato municipal, pues es poner en el día de hoy ya en marcha la aplicación por la que se reservan las instalaciones, para que cualquier persona interesada pueda en el día de hoy jueves reservar la instalación para mañana. Ya como digo, las diferencias están en los aforos, ya que están determinados por la medida en el nivel que estamos, pero todas las instalaciones pues se vuelven a abrir, y mañana todas disponibles, abiertas. Pero sí recuerdo que es lo importante de que hoy tú puedes hacer la reserva de la instalación hoy jueves para que ya mañana puedas disfrutarlo. O sea que prácticamente va a ser todo inmediato, ¿no? Porque no sabíamos si todo. Se cerró luego de manera inmediata, también lo lógico que se abra, ¿no?, de manera inmediata también. Esto, como decíamos, en cuanto a las distintas espacios, ¿no?, dentro del ámbito municipal. Y luego además también comentábamos al principio, ¿no?, pues se recupera la actividad comercial, los bares abren, y aquí una cuestión que yo sí que te quería preguntar, porque no entiendo, pero no sé cómo se va a aplicar. A ver, los bares pueden estar abiertos hasta las 11 de la noche, pero el toque de queda es a las 11. Y entonces mi duda es, pues claro, esto ocurre en Andalucía, esto no es algo solo de Ubrique, ¿no? Pero evidentemente en Ubrique, ¿quién tiene que velar porque se cumpla el que el toque de queda se respete a las 11? Y si tú estás en un bar a las 11, pues tienes que irte, en fin, ¿cómo se dice al cliente? Oye, que te tienes que llegar a tu casa. Esto yo me lo he hecho en broma, pero en fin, no, ¿cómo no se controla? Eso te iba a decir, no es ninguna broma. Mira, mañana se tiene previsto ya, como veníamos diciendo, ¿no?, en este tiempo atrás, toda la semana, tanto el concejal de policía, la jefatura, el jefe de la policía, y también con el sargento de la Guardia Civil, pues bueno, se sentaban en videoconferencia para organizar, digamos, y coordinar los cuerpos de seguridad, ¿vale? Mañana tienen prevista esta reunión, que me imagino que nos repartiremos algo los trabajos y las tareas. Yo me gustaría que tuviéramos, dentro de lo posible, una presencia importante para que este fin de semana no nos vayamos saltando, ¿no?, las normas a las que nos debemos. Pero es que esa pregunta que tú me haces, Rocío, yo creo que es una duda que tenemos todos, porque yo creo que está mal expresado, ¿eh? Yo es que no sé por qué, porque no entiendo por qué tuvieron que decir eso. Es decir, establecer hasta las 10:30, luego dice, no, pero el cliente puede estarse en el bar, no hasta las 11, que supongo que es que a lo mejor no puede entrar un cliente nuevo a partir de las 10:30, que ¿cómo controlas eso también? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, cuando el toque de queda es a las 11. Entonces, es algo complicado. ¿Qué haremos en Ubrique? Pues mira, ya está, en el entorno de las 11 de la noche, que es cuando se está comprobando, ¿no?, que no haya nadie en la calle, pues pues esperemos que la gente lo que tiene que saber, que a las 11 tiene que estar en su casa. Yo no sé si en el bar podrá estar o no, porque vive justo al lado y le da tiempo, no lo sé. A las 11 tienes que estar en tu casa. Yo ese es el mensaje que quiero mandarle a la gente, porque ante la duda lo que prima es el toque de queda, porque en el bar puedes estar hasta las 11, pero porque se supone que vas a te da tiempo a llegar a tu domicilio a esa hora, ¿no? Entonces, mañana veremos el criterio que adoptamos, pero bueno, yo me imagino que vuelvo a insistir que será la relativa flexibilidad, que en torno a las 11 pues esté la gente en su casa. Su domicilio. La policía local, que ahora, bueno, pues ya evidentemente policía y guardia civil, ¿no? Los controles limitar esa movilidad cuando teníamos el cierre perimetral ya desaparecen, afortunadamente, yo creo que a nadie le agradaba, ¿no? Y a la policía imagino que menos, y bueno, pues sí que desempeñan, en cualquier caso, siguen desempeñando, ¿no? Porque ese es otro papel también que le ha tocado a las policías locales, el desempeñar ese papel de controlar pues que se cumplan todas esas medidas excepcionales a causa de la pandemia. Hombre, Rocío, yo digo que los ayuntamientos, nuestras policías, no hemos llevado la parte también más fea, ¿no?, de esta situación. Porque no se añade, porque mira, la obligación de hacer cumplir la norma, bueno, pues yo creo que cualquier policía local o cualquier persona, ¿no?, que pertenece a un cuerpo de seguridad lo lleva a gala, no es algo nuevo. Ya puede ser la norma local o puede ser la norma, en este caso, cuando lo fue estatal o cuando lo es autonómica, ¿no? Pero es verdad que es que no se han implementado ni se han reforzado los medios con los que tú cuentas en Ubrique para poder controlar por el cumplimiento de todas estas medidas. Entonces, la plantilla es que no daba abasto. La plantilla de policía local no daba abasto ante las múltiples situaciones que se daban en nuestro municipio. Entonces, yo creo que ha sido una de las partes, sigue siendo una de las partes más duras de esta situación, de mayor frustración en el ámbito aquí nuestro del ayuntamiento, como alcaldesa, con los policías, con la jefatura, porque al final, encima tú eres objetivo. Cuando alguien no cumple, nadie se acuerda, pues, ni de otros cuerpos de seguridad, ni que la Junta es que no ha puesto. Tenía que haber hecho a lo mejor un cuerpo específico de agentes, digamos, de sanidad pública, ¿no?, que cumplieran estas normas. No lo sé, Rocío, yo creo que a estas alturas ya nos queda, entre comillas, poco, ¿no? Pero se tenía que haber hecho algo que lo que ha sucedido, que no han echado toda esa carga encima de los hombros y bueno, es muy frustrante el que tú no puedas atender las situaciones por la limitación de los recursos que tenemos. Muy difícil, y renunciando, como digo, a vacaciones, a descanso, para estar continuamente teniendo un mínimo de personal, ¿sabes? Claro. Así que, pero bueno, ya la policía pues lo tiene también asumido, sabemos que no nos tocaba. Y de la mejor manera, yo siempre se lo digo al jefe y a todos los agentes y integrantes del cuerpo, que lo hagamos de la mejor manera posible, que seamos impolutos, ¿no?, y seamos formales, educados con la gente, empaticemos también con determinados casos que vamos abordando. Y bueno, lo que ha estado en nuestra mano, lo mejor que se ha podido, con fallos seguro, como en todo lo que es el ámbito del desarrollo de las actividades municipales, que seguro que también nos habremos equivocado en alguna ocasión, pero no se puede cuestionar las ganas que se le ha puesto a estar a la altura de la gente de Ubrique, de protegerlas, ¿no?, de esos que no cumplían frente a las miles de ubriqueños y ubriqueñas que estaban pues esforzados, comprometidos y sacrificándose por los demás, ¿no? Que yo creo que en todo esto lo que nos mataba, claro. Yo muchas veces decía, no tenemos que sufrir por lo que haga el otro, pero es que te da mucho coraje, Rocío. Sí, cuando sí, tú sí. Ves que estás, que no haces y ves determinadas situaciones que dices, pero por favor, yo estoy aquí, que no voy a ver a mi padre, a mi madre, y ves esa situación, pero aquí la gente sabe, entonces toca mucho la moral y bueno, pero yo creo que ya podemos ir respirando un poco, por eso decimos que esto nos da un poco también de vida, ¿no?, en todos los aspectos, vida económica, vida social, limitada, como todavía sabemos, porque estamos viviendo todavía esta pandemia de lleno, no ha pasado absolutamente ni por casualidad, ¿no? Pero queda poco, que eso es lo que son los mensajes que últimamente queda poco, quedan meses, meses arriba, meses abajo. Vamos a llegar al final y ahora lo que tenemos que seguir disfrutando algo más discretamente de estas situaciones, pero hacerlo bien para que duremos así hasta que ya estemos todos vacunados, ¿no?, y podamos estar ya tranquilos. Claro. Bueno, pues, bueno, pues sí. Se recupera, ¿no?, toda la situación. Yo, para concluir, ¿no?, si te parece, dos mensajes. Por un lado, con lo que tú has terminado hablando, ¿no?, no olvidarnos que todavía estamos en pandemia, que todavía nuestra tasa de incidencia es alta. Ese mensaje lo venimos lanzando durante toda esta intervención. Volver a recordarlo, desde luego, ¿no?, que no hay que bajar la guardia. Y luego otro mensaje más. Ya se nos ha quitado el cierre perimetral. Yo sé que tenemos todos muchas ganas de salir del pueblo. Algunos habrán salido sin poder, pero la mayoría sí, no. Bueno, tenemos muchas ganas, pero vamos a pensar también que el comercio está un mes cerrado aquí en Ubrique y los bares, la restauración, todo cerrado un mes. Y bueno, pues sí, tenemos muchas ganas de salir, pero vamos a respaldar también lo que tenemos un poco aquí, ¿no?, nuestros vecinos, que no son más sí. que nuestros vecinos, nuestros amigos, que sí. bueno, pues han tenido esa necesidad, han estado parados, y vamos a ayudarles un poco a recuperar, ¿no? Así es, Rocío. Mira, nosotros estamos ahora con una campañita también del Mercatplace para recordar todo esa venta online de negocios y comercios ubriqueños. Y yo creo que es importante ese mensaje que tú también dices. Yo sé que llevamos un mes sin poder movernos, que tendremos ganas de salir de Ubrique, que eso es normal, es razonable, pero por favor, las compras, los consumos, hagámoslo aquí, consumamos con nuestra gente, vamos a ayudarle, ¿no?, a que recuperen un poco todo lo que ha supuesto este mes y que de esta manera pues contribuimos, ¿no?, a que para todos sea algo más llevadero esta dura situación. Y yo estoy contigo, habrá cosas que a lo mejor en nuestra localidad no haya. Poco es lo que... Pero bueno, es verdad que hay cosas que a lo mejor ya específicamente, pues bueno, estupendo, pero que todo lo que lo tenemos aquí, que nuestros comercios, nuestros negocios, que nos dan la seguridad también, nos dan además la tranquilidad, la confianza de todo lo que compramos, pues que consumamos en Ubrique, sin lugar a dudas, y ahora más que nunca, ¿no? Debemos hacerlo y me animo a ese mensaje clarísimo de consumir en Ubrique, que yo sé que la concejala de comercio, pues bueno, tiene distintas campañas en marcha y otra diseñada para fomentar ese consumo en el comercio local, en el pequeño comercio y en ayudar a nuestra gente que se vaya recuperando. Claro que sí. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. No sé si hay algo más que decir que se nos haya quedado pendiente en esta valoración de la situación actual. Pues nada, Rocío, lo dicho, a disfrutarlo, que nos lo hemos ganado a pulso, pero que lo hagamos con prudencia, con responsabilidad, para que nos dure todo lo que se pueda hasta que entramos de una vez por todas a esta pandemia. Gracias. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, gracias por estar con nosotros. A vosotros, un abrazo. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, ante la reapertura de todos los establecimientos